de esta radio tan cuquina, pues entera en el 107.3 de la frecuencia modulada. Pero eso nada más vale para los que están dentro de nuestro radio de emisión, obviamente. ¿Y cuál es el nuestro radio de emisión? ¿Cuál es el radio de emisión de esta radio tan cuquina, de Radio Cuca? Supuestamente de Vigo, y un poquillín alrededores, pero supuestamente, porque, a ver, no se siente en tu Vigo, en los alrededores, en uno siéntese y en otros alrededores no. En los alrededores que están para toda la llanura que tira hacia Siero y tal, ahí siéntese muy bien. Por los alrededores que están, qué sé yo, para llanera, yo creía que no se sentía nada. Pero, por embargo, no he tanto tiempo con un paisano que trabajaba en un polígono de estos. No sé si la Sipol de Silbota, porque yo líome con uno de esos polígonos de ir pa llanera. Yo líome la de Dios, monto unos añadillos tremendos. Entonces, no sé si... no sé si era así, pues el voto, pero bueno, que decía que no sentía, qué sé yo. A mi voto también lo dicho para quedar bien, a ver si me entiendes. Bueno, ya os digo, el 107.3 de la frecuencia modulada y una manera, y una manera en la que podéis sentir Radio Cucaracha, y si es jueves, si son las 10 de la noche, cualquier jueves, las 10 de la noche, hoy es el 21 de Xunetu, pero puede ser cualquier jueves, a las 21, a las 22 horas de la noche, a ver, puedes sentir anedonia, pero cualquier otro día, cualquier otra hora, puedes sentir otra cosa, que igual también ya anedonia, pero no sería en directo, sería en diferido. Puedes hacerlo, puedes sentirla en el 107.3 de la frecuencia modulada, o puedes sentirla también a través de internet. Esto es un tema que, a ver, tiene su aquello, ¿no? Hay ya, bueno, van cerca ya de 4 años, cerca ya de 4 años los que tienen anedonia, porque, bueno, vamos a entamar pel principio, vamos a entamar pel entamo, que suele ser una cosa muy muy afalladiza y ayuda a entender las cosas, como quiero decir, empezarles por el principio, básicamente, eso suele venir bien. La cuestión es que ya os conté de alguna vez, ya os conté de cuándo, que yo en esta radio estoy desde ahí mucho tiempo, la verdad. Pues la primera vez, sí, bueno, digamos que fue mucho tiempo de la primera vez que hice programa. Si sumamos todos los tiempos que tuve implicado en una radio, pues salen menos. Pero en la China salen muchos, uy. Pues entre pitos y flotes, pues son ya 17, 18 añinos que, desde que hice mi primer programa. Programa que se llamaba Radio Crimen, que tenía un formato de punk, ska y contrainformación. Esa ya era la subdefinición. Un formato que después, oye, pusose de moda y había 1.000 programas, un ciento, una radio de punk, ska y contrainformación años después. Pero bueno, yo no sé si el nuestro fue el primero, pero sí, casi que estoy seguro de que fue uno de los pioneros, pues falla eso, pues 18 añinos, 18 añinos que fízolos, pues estamos en Xunetu, aquel programa me parece que fuera en mayo, en Xunu, no me acuerdo de aquel año. Digo en mayo en Xunu porque no sé si duraría 2 o 3 meses, o 3 mesinos, o 4, qué sé yo, no me acuerdo cuánto duró. No fue mucho ni fue poco, hay programas que duren más y otros que duren todavía menos. Pues aquellos 4, 3, 2, no sé, mesinos fueron los que duró Radio Crimen, hay 18 años no menos. Joder, qué viejo que soy, madre de Dios, sorpréndome a mí mismo. Y yo me después, después tuve periodos, hice otros programas. No voy a ponerme hoy a explicar todos los programas que tengo fechos yo en Radio Cuca. El que tenga ganas que vaya al nuestro repositorio de programas, no sé cómo se llama ahora en la web. En antes ponía repositorio de programas, ahora que creo que pone acceso a programas grabados o algo así. A ver, esperé que lo miro, no me acuerdo yo, pero lo miro. Sí, hay aquí un menú, un menú a la... Según entras la página web, no me zorra, hay un menú que pone ahí navegación, pone varias tal, varias palabruques, una de ellas y programas grabados. Y si vais a algo de programas grabados, mándamos a un enlace, archivo.org, y el sitio donde tenemos guardados los programas que grabamos. No todo el mundo graba el su programa, y no todo el mundo que lo graba tampoco no lo sube a archivo, pero bueno, oye, yo creo que tiene una radio libre, que cada uno fue lo que da la real gana, y si da la real gana de grabarlo, grábalo, y si no ni da la gana de grabarlo, no lo graba, a ver si me entendéis. Y si da la gana de grabarlo y pa' arriba de grabarlo quier subirlo a internet, sí, hombre, sí, pues también puede subirlo a internet. Ahora, que si no quier, no hay falta ninguna. Aquí todo el mundo fai lo que sal de por ahí. Como decía un viejo compañero de la radio, lo que sal de por entre los collones. Y como decir, o que sal de las narices, vamos a ver, o de las orelles, o de los poros del pellejo, qué sé yo. Y hacer lo que quieras. Una de las grandes ventajas que tiene esto de ser radio libre, yo de vosotros, de fecho, venía para acá inmediatamente porque, joder, que otro sitio os da la posibilidad de poder hacer lo que queráis, lo que os salga de pereír, lo que vos dé a la imperial gana, que yo todavía más que la rea, podéis hacer lo que vos dé a la real gana, pero ya si venís a la cuca podéis hacer lo que vos dé a la imperial. Y recopilando, recopilando lo que vos decía en antes, si pincháis ahí en esa frasecina que pon programas grabados, en el menú de navegación que está en nuestra página web en www.radiocuca.org, lleva vos a un enlace a vos con una página de archive, archive.org, que lleve otro sitio que se dedica, entre otras cosas, a ofrecer a la gente que meta las esas grabaciones, esas cosas allí. Y bueno, pues nada, llevo vos ese enlace, allí hay más de 500, más de 500 programas grabados de Radio Cuca, y entre ellos hay muchos de Anedonia, no sé cuántos van ya, pero ciento y pico que te han metido ahí, fechos ahí más todavía, pero bueno, que te han metido ahí, hay ciento y pico. De esos ciento y pico, busquéis uno que pone mi 14 aniversario en la Cuca. 14, miráis, hay años ya, estoy diciendo pues ahora que ya van guapamente 18, o sea que 14, vamos a la mar. Miráis así que pone mi 14 aniversario en la Cuca, y ahí falo un poco, fui un repaso de todos los programas que tengo yo fechos en la Radio Cucaracha, en la Radio del Queso de un Kilo. Donde fai eso, 18 años ya. Hombre, que guapamente puedes decir, bueno, pero si ahí pone mi 14 aniversario y que lo hiciste, ese programa fue 4 años ya, entonces, de entonces para acá habrás hecho otros. Nada, fíos, no os preocupéis, fíjense nada más este. ya estoy mayor y ya no estoy para andar haciendo muchas cosas, fíjense este y gracias. Como mucho, bueno, sí, hice un par de veces un experimento, pero bueno, que fue un poquitín un retomar un programa de que sí que falo ahí, un programa que hice mucho tiempo, que se llamó Palabras Extrañas, que consistía en leer a grandes literatos, grandes obras de la literatura universal, y les torna esa al asturiano. Fijáis, chorras que se le ocurren a uno. Pues en nada, un día vine y leí el gato negro de Garlapoe. Sí, pero esto es muy prestoso. Luego, otro día leí otro relato de Garlapoe. Está por ahí también grabado. No sé si está en archivo. Bueno, sí, tiene que estar, digo yo que tiene que estar. Lo que pasa es que no sé ningún... Ah, no. Ese no se grabó. Leí El Pozo y el Péndulo, pero leílo en castellano, sí. Y luego, aparte de esas dos ocasiones, dos ocasiones especiales que hice una cosa diferente, pues lo único que en el maratón de este año, maratón de Radio Cuca de este año, que si os digo la verdad no me acuerdo para qué fecha fue, pero bueno, que este año fue ya, fue en el... ¡Ay! Sí, creo que... Parece que pasa el Mana Santa, y cuando lo hacíamos, bueno, no sé. El caso es que ese día hice una especie de especial, valga la rebuznancia. Uno que se llamó Anedonia la Nuit, y que me dediqué nada más a poner música, y a poner música cañero. Cosa que si está aquí esperando por ello, esta noche no voy a poner música cañero. Más que nada porque entró una especie de convulsión, compulsión o convulsión. Dios, ahora venga de ello meto. Bueno, que entramos una manía, que ya la de poner toles noches, no, no tengo esta parte, tengo la manía esa nada más, y sabe Dios lo que me va a durar, cualquier día cambio. Que ya la de poner toles hermanes, cantar desde el mismo grupo. Agarro 4 o 5 como mucho cantares de un grupo y pongo esos. Ahora, eso sí, tiene que ser cantares largos, de mínimo 3 minutos y medio mínimo, pero bueno, para bien ser más de 4, joder, porque a ver, y es que este programa ya básicamente de falar, y de dar la porpayuela en un callar. Entonces, joder, de vez en cuando, pues, oye, parar para poner un cantarín, está bien. Y joder, que si cantarín sea largo. Porque, a ver, imagine, pues, estoy aquí, dale que te pego. Ahora llevo, a ver cuánto tiempo, tal, 17 minutos. 17 minutos falando. Falando sin callar, o sea, así como estáis sintiéndome ahora que doy que no callo. Joder, pues entonces, ya de parar, cuando pare... Quiero parar un pedazo curioso, que me dé tiempo a tomar un traguín de agua, a descansar, no sé, a hablar por el chat, si hubiera de aquí en el chat, no hay nadie en el chat, pero bueno, podría haber de aquí en el chat y que me diera tiempo a hablar un poquín con él, ¿no? Joder, a mí, ¿qué queréis que os diga? Parezme lo normal, hacerlo de esta manera. No sé si vosotros pensaréis otra cosa. Pero mira, ojo, nada, suéname el teléfono. Sé yo quién lle... A ver, estoy una amiga a la que llamé antes. A ver, sí, efectivamente. Nada, voy a dejaros un momentín con la música de fondo, Un momentín nada más. Bueno, estimados oyentes, ya estoy aquí otra vez. Mire, ¿visteis qué eficiencia, qué eficiencia? Ya respondí la llamada, con mucha educación y mucho tal. Ya terminé la llamada y ya estoy otra vez con vosotros, ¿Qué más queréis, joder? Bueno, estaba hablando del tipo de música que poner, que hoy no toca poner música cañero, otros días toca ponerla, pero hoy no toca, no toca ponerla, va a ser otra cosa. Estaba diciéndoos eso, ¿por qué? Porque me estaba mencionando en mi programa que la Anedonia la Nuit, que fue todo de música cañero, fueron 3 o 4 horas, 4 horas me parece, de música cañero. ¿Por qué estaba mencionando a Anedonia la Nuit? Coño, pues porque estaba hablando de los programas distintos del normal de Anedonia que fego todos los semanas, que tengo fecho en Radio Cuca, dende ese otro programa que hice de Anedonia, pero que se titulaba Mi 14 aniversario en la Cuca, del que falaba de todos los programas que tenía fechos en la vida. ¿Por qué falaba de mi 14 aniversario en la Cuca? Bueno, pues eso, porque estuve hablando de que hacía mogollón de tiempo, que yo llevaba haciendo cosas en la Cuca, aunque no siempre, yo os digo, de seguido. ¿Y por qué vos decía esto? Coño, pues porque todo esto, que no penséis que me marcha la pinza, que yo sé exactamente que allí de dónde venían todas las cosas. Pues todo esto venía porque quería haceros un comentario, tocantes a la nueva emisión en internet. Y vosotros diréis, ¿y qué coño tendrá que ver que este lleve 14 años o 18 en Radio Cuca para el tema de internet? Vamos a ver, te explico vos. Yo, hubo unos años que tuve de fecho desvinculado de Radio Cuca. No tenía la más mínima relación con Radio Cuca. Y hubo un día, y de esto ya fue más de 4 años, debo andar ahora pelos 4 años más o menos, que dime, no sé por qué, diome por poner en internet Radio Cuca a ver qué salía. Y yo me salía la página vieja, toda la vida. Si de alguno mira y se encuentra una página que pone, que ya era como www.naranco.com/radio. Es allí una página web que tuvimos ahí muchos años, muchos, muchos años. Y que bueno, que no tenía prácticamente nada. No sé si una parrilla de programación, si la tenía, y no creo que ni siquiera se actualizase habitualmente. Pero resulta que me encontré con otra página, que ya era la que tenemos ahora, radiocuca.org. Hostia. Y bueno, no tenía el aspecto de ahora, porque bueno, ya mutó desde entonces, mutó y migró, que dicen los que saben de estas cosas. Pero bueno, el caso es que había una página nueva. Y entonces puseme yo a intentar enterarme de qué es lo que pasaba y tal. Y comenté a los amigos, ¿pensáis que de algún amigo llevó sorpresa o tal? No, menón, qué va. Si resulta que estaban todos preparando el tema este del relanzamiento de la radio. Yo sabía que había de algunos que seguían por aquí, pero otros habían la dejado, por lo menos cuando yo, y volvían a estar aquí porque estaban intentando gestionar un concurso, un concurso fecho por el Principado de Asturias. No sé qué consellería era la que se ocupaba de todo el tema de las nuevas tecnologías y estas cosas. Bueno, pues resulta que estaban intentando hacer todo lo necesario para que ganáramos aquel concurso. Teníamos una posibilidad de cierto enchufe, un cierto amaño, que, a ver, no penséis que el amaño es y nos valía para que supiéramos que nos lo iban a dar a nosotros en sin más. No teníamos enchufe, porque ya como funciona todo en este estado, en el Reino de España, hay que tener enchufe, si no, a ver, vale, ya lo sé, que todo no, la mayoría de las cosas, vamos a dejarlo ahí, funcionan a base de enchufes, de enchufismo, de dedismo, de docracia. Y tal. Bueno, pues nosotros tenemos un enchufe que valíamos para saber más o menos cómo viven soplando los vientos y poder adaptarnos. Y decir, oye, pues coméntase que van a volar mucho tal cosa. Coño, pues a hacerla inmediatamente. Bueno, y de esa manera conseguimos hacernos con ello. ¿Y en qué consistía el premio de ese concurso, esa subvención? Porque realmente pues que la palabra correcta ya era subvención, estábamos optando a una subvención. Pues consistía en que nos daban las perres necesarias para mudar la nuestra emisión del analógico, de la frecuencia modulada, al internet, a este, al www.radiocuca.org que tenemos ahora. Y bueno, ganamos y empezamos a emitir por internet. Y yo cuando estaba todo el proceso, yo ya empecé a venir por la radio y tal antes de hacer programa, antes de empezar a hacer anedonia, para hacer otras cosas, para sencillamente verlos, para estar aquí, no sé. Un poco porque debía estar yo prediciendo ya, preveyendo que iba a tener falta de un sitio en el que estar con gente y en el que poder descargar. Ya vos te dije más de una vez que cuando entamos en anedonia yo todavía no era anedónico. Pero fue premonitorio el poner este nombre al programa. Bueno, la cuestión es que yo dije de aquella, digo, bueno, yo empiezo a hacer un programa en el momento que se pueda, ya no emitir por internet, sino pinchar MP3. Yo fue la condición que puse. Yo quiero pinchar MP3. ¿Por qué? Porque tú no sabes para qué, yo qué queréis que os diga. Yo no tengo disco ningún, ni CDs, ni de estas cosas. Yo tengo todo en MP3. Yo compro todo en la mula, en la cabra, en estos sitios que te lo dan en MP3 y quieres bien, y si no, hombre, te quita luego de meterlo en un disco. Pero yo paso, yo meto un yapicirín de estos y traigolo para acá. Y entonces pensaba yo, digo, guau, así de puta madre, porque así no voy a poder hacer un programa, llevar cantarinos siempre adecuados a los temas de los que vaya a hablar, y joder, pues qué bien así, Y bueno, de fecha eso fue decir al principio, no sé si de alguno de los que teáis por ahí, si llegué de aquí, no, me da quién hay, da quién hay, porque bueno, aparece una página web, aparece que hay 4 personas conectadas al servicio, al streaming, o como coño se diga, que yo no sé de estas cosas. Bueno, la emisión por internet, coño, que hay 4 personas conectadas. Una soy yo, o sea que hay otras 3. Que yo lo que pase, que pueden estar conectadas, pero tener el volumen al mínimo, o haber marchado, o qué sé yo, qué sé yo, pero bueno, el caso, oye, que sale. Nada, y que, joder, digo yo que de aquí en habrá siempre, hombre, y además, puede haber más gente, aparte de los que salen aquí, puede haber gente que esté sintiéndolo por un reproductor externo, Te ilusiones y ve el tonto los collones, yo pienso que puede haber más gente. Bueno, puede haber gente que esté sintiéndolo por el 107.3 de la frecuencia modulada, también puede suceder eso, también puede suceder eso. Bueno, y si de alguno de esos que tean el 107.3 de la frecuencia modulada, o que tean, sintiendo esto a través de internet, si de alguno de esos llegue uno de los oyentes de estos de toda la vida de anedonia, que toda la vida de anedonia son 4 añinos nada más, o sea que tampoco tampoco lleva tanto, pues habrá que en un principio, en un entamu, yo hacía eso de poner siempre cantarinos que tenían alguna cosuca que ver con el tema del que falaba. Eso fue cambiando, porque llegó un momento que decía, que yo sé, joder, si no sé de qué tema, porque al principio sí sabía más o menos de qué temas iba a hablar. Ahora no lo sé. No penséis que estoy tirándome el moco o tal. No tengo ni puta idea. ¿Pensáis que a las 10 menos 5 yo sabía que te iba a decir esto que estoy diciendo ahora? No, para nada. ¿Pensáis que a las 10 menos 5 yo tenía idea de que te iba a hablar del tema desde que llevaba 18 años haciendo cosas en Radio Cuca? Y que te iba a hablaros de que a mí me dio por volver a hacer un programa en Radio Cuca por empezar en Edonia, poniendo la condición de que pudiera pincharse MP3. Hombre, no, en absoluto, no tenía ni puta idea. Todo esto voy falándolo ahora porque me sal. Entonces, a ver, era un poco tonto pretender traer música a cortes con un tema si yo no sabía cuál iba a ser el tema. ¿Cómo veo? ¿Traigo todo lo que tengo para poder adaptarla al tema? Joder, pues no sé, vosotros diréis, a mí parece muy complicado. Hombre, hubo veces también, esto fue otra etapa de pinchar música en anedonia. Bueno, y en Radio Cuca, otra etapa muy importante fue cuando se pudo empezar a pinchar a través de internet, poner música en internet y que directamente saliera en antena. Joder, eso abrirnos una serie de posibilidades tremendas, porque empezamos a usar el YouTube, empezamos a usar el Betorella, medio aprendimos, medio descubrimos otro que estaba muy bien, que podías hacer listas de reproducción de mi madre, uno que se llama el Grubechar, pero Grubechar no sé qué coño pasa, que aquí no tiene. Debe ser por el tema de los cortafuegos o la de mi madre, que tenemos puesto en este ordenador, porque es la musiquina, que no furrula bien, no furrula bien. Entonces, bueno, oye, pues nada. Bueno, pero el caso, oye, que ahora ya no fego eso de poner música adaptada. Ni siquiera me molesto en buscarla adaptada al tema. Traigo cuatro cantarinos o bastante largos como para descansar, para descansar de toda esta parrafada que estoy soltando. Por ejemplo, ahora llevo ya 31 minutos soltando la parrafada. Como comprenderéis, estoy cansado. Entonces ya de poner un cantar, hoy cuando sea, porque no lo voy a poner todavía, pero cuando sea voy a poner un cantar, joder, que sea un poquillín largo, para descansar, joder. Oye, que voy a tener falta en ese momento de descansar, que queréis que os diga, va a venirme bien. Pero no puedo ponerlo todavía porque todavía no llegué al tema que yo quería llegar. Que llegue, a ver, todo esto no voy a volver a repetirlo, no voy a volver a repetir todo el esquema. Ya lo repetí, ya viste que no se me va la pinza tanto como vosotros pudierais pensar, va a ser un poquín menos que lo que vosotros pudierais pensar. Resulta que todo esto venía a cuento para explicar. Todo esto venía de cuando yo mencioné que podíais sentir la radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso donkey. Lo podíais sentir en Edonia y todo lo demás de radio Cuca. Podéis sentirlo a través de internet en www.radiocuca.org, www.radioquesoquilo.orgasmo. Pues venía a cuento de que yo quería deciros que esta noche me parece que por fin se siente de verdad esto en internet. ¿Cuánto llevamos ya? Yo creo que más de un año, con problemas, con serios problemas, y que encima no es el mismo problema. Y que arregles una cosa y surge otra, y esto de ir a poner un círculo y que de repente los enanos sufran de algún tipo de... se ellos exprese de algún tipo de xen, y entamen a crecer, y eso que dice el dicho popular de montar un círculo que te crezcan los enanos, yo por hacer un poco más complicado, y montar una empresa circense y que a los acondroplásicos ellos expresen un xen dormido que ellos hay crecer, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Bueno, pues llevamos pues más de un año, yo creo. Uno que primero que un virus, bueno, primero que se caía cada 2x3 y que no había manera de volver a echarlo a andar hasta que no se coscaba un rapaz que para arriba estaba bastante ocupado y entonces igual tardaban en entrarse días en volver a echar a andar el servidor. Después se nos metió un virus, un virus que lo que hacía ayer era infectar a todo el mundo que se conectara a nuestra web. Después de eso acabó el virus y tal, tardó un tiempo porque hubo que reconstruir la página entera. Tardó un tiempo reconstruirla, mientras ese tiempo, pues claro, no había emisión por internet. Cuando acabó de reconstruirse la página, púsose, pero ¡oh, milagro! No, milagro no, maldición. Resulta que no furlaba tampoco la emisión en internet. ¿Cuál? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Ni puta idea, no lo sabían ni los informáticos. Al final, después de mucho investigar, parece que dieron con el problema. Arreglaron. Vale, de puta madre, bien, ya te arreglo. Vamos a ver, entre pitos y flautos ya, bueno, caía el servidor mogollón también, arreglóse también, ahora reiniciase solo y la hostia. Y joder, ya estaba todo arreglado, reiniciaba el servidor y tal, y de repente deja de sentirse. Coño, ¿qué pasa? ¿Por qué no se siente? A base de tal, pues resulta que el servidor que nos llevaba, no sé cómo se llama eso, porque yo soy malo, pero creo que dicen el streaming. El servidor que nos lleva al streaming, o sea que bien ser el servidor que hacía que se nos pudiese sentir por internet, resulta que quebrara. Quebrara, quedar sin perras, y en un sitio gratuito de estos, y no tenía perras para seguir, o sea que quebró. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el mi amigo el pistolero maniego que lle, que el tecnólogo oficial de Radio Cuca? Joder, pues tuvo que ahí, no sé, comerse el tanque y buscar y tal, para ver si encontramos uno de pago. Porque si hay que pagar, págase. Joder, pero lo que queremos es que se nos sienta, hostia. Y bueno, pues consigo encontrar uno de pago. Entonces ya va bien, todo, arreglos y todo y tal. Oye, pues hay como cosa de una semana, de repente cortóse. Ni puta idea de por qué, ni puta idea del motivo. Pero bueno, el pistolero este, que ahora pues, volvió de vacaciones, que cogió lo de vacaciones encima de todo este rollo, el primero arregló, no son. Primero de marchar de vacaciones, dejó lo todo arreglado. Lo que pasa que marchó de vacaciones y quedó en de ellos esto otra vez, cayó y tal. Volvió a arreglarlo, coño. Y bueno, pues todo este rollo, pues decimos que podéis sentir Radio Cucaracha, el 107.3 de la frecuencia modulada, en determinadas zonas de Viejo y determinados alrededores, y que esta noche sí parece que ya es verdad que podéis sentir también Radio Cucaracha a través de la emisión digital en radiocuca.org. Todo este rollo, 36 minutos para decir esto, ¿qué os parece? Por cierto, dije que esto ya era Radio Cucaracha y dije que esto ya era Anedonia, pero no se me ocurrió presentarme. Buenas noches a todos. Soy el Anedónico Miserable. Soy el Anedónico Miserable que comete pifias porque este no es el cantar que yo quería poner. Qué pena, porque estaba yendo bien, estaba la cosa yendo bastante bien y estaba quedándome de puta madre. Pero bueno, oye, ¿qué íbamos a hacer? No se puede tener todo. Debaixo la ponte ya no pasaba el aire, el agua pecho camino abandonando el valle, y sentí al frío nordés, sí, como llora el aire, como los nenos en el mar entre sueños de sabré, siempre veré desde la mar, la casa gris, la señal da, siempre estaré, cao del mio ya, la casa gris, el mio cantar. Al mirar morir el sol, la cumbrera del puerto, mi soledad en el camino, mientras dormía el viento, al final en el camino, que lleve el sol a casa, queda nada más soledad, en aquella ingrata patria, siempre veré, desde la mar, la casa gris, la señal da, siempre estaré, cao del mio ya, la casa gris, del mio cantar. Casa gris, la señal da, siempre estaré, cao del mio ya. la casa gris del mio cantar. Per debaixo la ponte ja no passava l'aire, que l'agua feix un camí abandonando el valle. Pifia, pifia, otra pifia, que no soy yo a hacerme con los mandos estos, hombre, no soy yo a hacerme bien con los mandos, que íbamos a hacer. Bueno, seré quien ha soltado otra media orina de parrafada, qué sé yo, igual sí, igual no. Son las 22:42, ¿a qué hora voy a acabar esta noche? Pues qué sé yo, lo mismo acabo dentro de 10 minutos que acabo dentro de una hora o dentro de dos, qué sé yo, no tengo ni puta idea. Y una de las grandes ventajas que tiene estar, por un lado, estar en una radio libre y por otro, que no venga nadie detrás. Dito que bueno, de mano ya cuando dejó de haber nadie detrás, cuando el programa de los capítulos prohibidos de Corintellado pasó para los viernes, ya me preocupé yo de decir como mínimo 2 horas reservadas para Anedonia, que posiblemente les cubra, hombre, y no llegue que les cubra siempre, vamos a ver, de vez en cuando cubroles y otras veces no les cubro, quedo en una hora y pico o tal. La semana pasada la verdad que nada más hice una hora. Pero bueno, gústame tener a mí esas dos por si tengo yo ganas de despotricar un poco y más. De ese mes en cuando pasa. Uy, eso que ahora marchó mogollón de peña de la que tenía sintiendo esto por internet. Tenía 5 y marcharon 2. Ahora nada más queden 3. Bueno, 3, que uno soy yo, o sea que nada más queden 2. Madre, madre, madre, qué desastre. Eso yo que claro, soy tan plasta. Ay, pero espera. Ah, mega, que no me acordaba. Resulta que este programa no lo faigo para que lo sienta nadie. Faigolo para falar yo. Uy. Bueno, sí, es posible que tenga un oyente, el 107.3 da frecuencia modulada, que dice que está siempre o cabezón, si estás que para ti sigue para que lo sientas, porque bueno, no, pero mira, voy a decir, no yo tampoco para que lo sientas, yo para hablar yo, pasa que bueno, pues si hay gente que gusta como falo, pues qué sé yo. Yo sigo haciendo, son raros porque no entiendo yo por qué a nadie puede gustar este programa, pero si gusta, yo oye, genial. Falemos del... Oye, hay una persona, perdone que me interrumpa. Hay una persona que necesito meterse en el chat, me parece. Porque ya va toda la noche que te llames en cuando aparece de aquí. Bueno, aparece de aquí conectado al chat, pero no llega a escribir ninguna cosa. No sé si... Ya marcho otra vez. Ah, no, no. Ah, sí. Se llama West Noah. Y dice, hi, Noah. O sea que ahora fuiste quien ya a conectarse y a escribir estas cosas. Nada, muy bien, Noah. Ah, mega. Si pone West Noah is now Lu. Coño, Lu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lu, esa que dice que ye Lu, ye una que otras veces dice que se llama Lucía. Lo que pasa es que ahora se ve que está vaga. Esta noche no tiene ganas de escribirlo entero y pon nada más Lu. Pero bueno, oye, yo bien, a mí no me importa. De la misma manera que yo digo a los oyentes que yo esto fuego lo que me da la gana, coño, los oyentes hacéis lo que os dé la gana a vosotros también, ¿no? Voy a ser yo tan gallo como para querer que nadie me diga a mí lo que tengo que hacer, pero para decir yo soy yo los demás. Hombre, no, por favor. A ver, un poquillín de coherencia. Si yo voy de acertar por la vida, pues que menos que ser acertar para mí y también para los demás, coño. Bueno, falemos de que estoy yendo a un curso. Sí, yo voy a hablar de que estoy yendo a él, porque, entre otras cosas, de que programes o tres semanas a hablar de ellos, que mes tocantes a este curso, a otros, porque yo estoy metido, la verdad, que como casi nunca en un trabajo, y llevo malo de estar sin hacer nada, pues casi nunca en un trabajo, entonces me tomé un mogollón de cursinos de formación. Y, joder, pues hoy, a ver, yo un curso, no sé, ¿cómo decimos? Tiene momentos en que estoy ahí y querría estar en cualquier otro sitio. Y tienen otros momentos que me acuerdo de las cosas que fuego allí, estando en otro sitio, y querría estar allí, de verdad os lo digo. O sea, tienen cosas que son una pasada, una verdadera pasada. Hoy, por ejemplo, podéis imaginar lo que estuve haciendo en el curso. Bueno, pues según llegué, 2 horas y pico, tuve sintiendo, tuvieronme dando la chapa sobre... la disposición del espacio efectivo en la sala de psicomotricidad, el tipo de objetivos que se trabajen, cuáles son las actividades pertinentes. Bueno, peñazo impresionante. Intento sacar ahí el mayor provecho que puedo, pero un peñazo impresionante. Y de fecho no sé qué me pasa últimamente. Bueno, si es lo que me pasa, que volví a tomar café en mayo, estoy tomando café otra vez. Y desde mayo, no, desde marzo ya, desde marzo me parece que estoy tomando ya café otra vez. Y claro, ya tomo tanto que ya no me falla el mismo efecto. Y el desarrollo ya tolerancia, y entonces es, bueno, que me duermo en clase, coño, que me entro sueño y me cuesta la de Dios mantener los huellos abiertos. Claro, date cuenta, joder, justo después de comer y tal, metes allí y encima la chapa al primer lugar y tal. Pero bueno, vosotros estaréis pensando, pero a ver, dices que hoy pasó muy bien el curso y tal, y está diciéndonos que soltaron la chapa esta, ¿en qué quedamos? Esto, a ver, no es ni incoherente, ni normal, ni medio, nada, o sea, que no es nada, pues no... A ver, eso fue la primera parte del curso. Pero después, empezamos a hacer una cosa prestosísima, que fue primero desembalar un montón de material que nos viniera. Vosotros pensaréis, ¿y qué material por hacer vos falta para tal? Mira, pues el material tiene mogollón, mogollón de figuras de gigantes de goma espuma, pues que si escaleras, que si toboganes, que si cubos, que si redondeles, que si pelotas, que si tal, una gozada. Y luego pusimos a jugar con ello, pues a tirárnoslo unos a otros, a hacer una movida en medio de la clase contra ellos y luego a pushar unos para un lado, otros para otro, después a correr en plan de, venga, pues todos a cogerles que piezas roches, y o todos a coger piezas coloradas, o todos a coger piezas amarillas. Madre, pasámoslo como a los indios, de verdad. Claro, vosotros debéis saber, pero qué tipo de formación para el empleo, y eso, que vos dedicáis a jugar, pues sí, y es formación para el empleo, y todo eso que conste que ya era con unos principios subyacentes muy muy profundos y muy importantes, ¿sí? Que al final fue jugar y fue tirarnos a la cara con pelotes que no hacían daño, claro, y yo qué sé, pues reptar por embajo de puentes o con más espuma y subir escaleras y bueno, pasándolo como los indios todo el rato, pero todo muy serio. Todo muy serio con unos fundamentos de de fondo, que bueno, que yo la verdad que estoy ahí en un poco de conflicto, porque resulta que toda la fundamentación de la disciplina esta, o bueno, toda la fundamentación tal como la ve la formadora que tengo ahora mismo, y tal, bueno, yo creo que un poco como la ve algún otro, no sé si todos, pero bueno, para mí que tira un poco por ahí, y un trasfondo psicoanalítico. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es mi relación con el psicoanálisis? Bueno, pues yo, porque preguntarme, me lo han formado muchas veces, bueno, ¿tú esto estudiarías, no? Digo, no, yo la verdad que psicoanálisis, ¿no? Yo siempre comparé el psicoanálisis con Armin Fuster o con Rappel, ¿no? Yo no sé si era acción, porque sí que es cierto que de algunos conceptos del psicoanálisis, pues son pertinentes y son acertados. Luego ya la manera, las aplicaciones, ahí ya fallen, ¿eh? Y como lo que digo muchas veces también de otras disciplinas, a lo mejor esotéricas o a lo mejor tal, que digo, vale, pues a lo mejor la forma falla, porque en la forma fan unas burradas y unas patochadas impresionantes, pero a lo mejor tienen un fondo de verdad, ¿eh? Y como cuando también falo de las religiones, yo por ti, si más una vez, soy profundamente ateo, pero también soy profundamente religioso, ¿eh? Vosotros diréis, ¿cómo se come eso? Tal. Bueno, ya vos lo expliqué más de una vez. No tiene que ver uno con otro. No tiene que ver uno con otro. La forma de todas las religiones es aberrante. Es un atentado a la humanidad. No conozco ninguna religión. Tampoco las conozco todas. No conozco ninguna religión que no se haya un atentado. Pero, por embargo, yo creo que el fondo, un fondo que tiene en común a todos, y es muy aprovechable. Yo lo digo, no creo en absoluto ningún ser superior y tal, pero bueno, sí creo en el entrar en la catedral de Ubieu a una hora que no haya mucho turista, ahora en verano ni para Dios, pero bueno, una hora que te haya tranquilo en sentarte allí, joder, si tienes la grandísima fortuna de topar una misa cantada en gregoriano, bueno, pues entre la como os digo, el ambiente en general, la luz que hay en un templo de estos antiguos góticos, la luz es tremenda, la luz es la que entra por unos vidrieres de colores, colocáis estratégicamente para que la luz entre de determinada manera a determinadas horas, Después, bueno, pues el espacio depende mucho, claro, si entras en una iglesia románica pequeña y tal, o si entras en estas grandes iglesias góticas, con esas alturas, el mirar el altar del techo de una iglesia gótica, de una catedral gótica, y un espacio más totalmente diáfano, no hay nada por ahí, después el sonido, si hay unos monjos cantando gregoriano, madre de Dios. O bueno, ya no hemos dicho nada, no hemos querido decir nada, como te ha sonando el órgano. La experiencia que tienes allí en ese momento, yo creo que no y en absoluto despreciable. Por muy ateo que sea aún, madre de Dios. Y no estoy hablando que sea nada más el disfrute de los sentidos, en plan de apreciar el arte de esa arquitectura, el arte de esa composición musical, no. Para mí es una especie de todo que te afecta, coño, que lo que muchos llaman una experiencia espiritual, quieren separar lo espiritual de lo racional, yo no sé exactamente cómo llamarla. Yo no creo que sea una cosa espiritual, o sea, espiritual diferente de la física y tal. Yo creo que una experiencia, una experiencia del que experimenta el ser humano. Iba a decir que experimenta el cuerpo, no, tampoco, porque luego habrá mucha gente que diga, no, solo no llega el cuerpo, llega la mente. Yo diré, yo sí, ¿dónde está la mente esa? Yo, perdona, ese dualismo mente-cuerpo, que está tan enraigonado, yo personalmente, bueno, ni yo ni muchos lo compartimos. cuesta, cuesta mucho desfacerse de él, porque podemos decir, no, yo no creo en él, pero queramos que no, hostia, tenemos nacido en una cultura que ya es dualista, una tradición de unos cuantos miles de años de dualismo. Cuesta separarse de ello. Aunque ya viniera, que si Kant, que si Darwin, que si tal, aunque ya dijeran cosas que si tú les entiendes de desmadre, el dualismo este, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, en Dasena lo dicho, cuesta. No yo solo entenderlo, y aprenderlo. No digo de aprenderlo, digo aprenderlo, en el sentido de cogerlo, de hacerlo tuyo. Y es complicado, y es realmente complicado. Bueno, pues de esa misma manera, todo este rollo de las religiones y de tal, venía para hablar de que yo el psicoanálisis considero un poco así. Considero un poco así, ¿por qué? Porque el psicoanálisis tiene un fondo que innegablemente es correcto. Muchas cosas. Es correcto en decir. A ver, no es correcto en decir que existe. Primero el psicoanálisis, o por lo menos el clásico. La verdad que tengo también que reconocer que tampoco llegué yo sepa mucho del psicoanálisis después de Freud. Porque en la mi formación falóseme de Freud y falóseme convinces de dos o tres más. Pero bueno, falóseme muy poquillín de Freud y yo es el que más se me faló, o sea que imaginéis. Pero bueno, decía cosas interesantes. De mano, a ver, llevo una patochada a decir que hay una mente, que esa mente tiene tres partes, que está separada del cuerpo, que hay una parte que lleva el inconsciente, otra que lleva el consciente. No, vamos a ver. Yo personalmente por ahí no paso, parece una bobada. Pero, coño, no llegue acaso importante el concepto. Que en antes no sé hasta qué punto se tenía claro, en antes de que viniera fuera a decirlo y lo mencionaré. Pero el concepto de inconsciente, de conducta inconsciente, de conducta no consciente, de que del hecho de que las personas, los organismos humanos, de ese mes en cuando, hacemos cosas y no les hacemos conscientemente. Vosotros podréis decir, bueno, soy yo una obviedad. Bueno, sí, yo una obviedad después de que la dicho. Entonces la dejara igual no llegara tan obvia, como todo, como casi todo. Claro, esos comportamientos inconscientes pueden referirse a dos cosas. Pues referirse a muchos comportamientos que en su momento fueron conscientes, pero que se automatizaron y hoy podemos hacerlos de manera inconsciente. No tenemos necesidad de pensar, para calellar. Hostia, para calellar, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantar lo primero y levantar el pie derecho, pero peltalón, peltalón. Y entonces cuando lo tengo bastante levanto peltalón, levanto también la puntera del pie y llevo un poco más adelante. Pero bueno, con cuidadín, que tengo que controlar también el tema del equilibrio. Vamos a controlar la postura para mantener el centro de la... No, no tenemos necesidad de pensarlo. Los meninos, cuando aprenden a andar, igual sí. Bueno, que también podríamos decir no ye que lo tean pensando conscientemente, porque tampoco están pensando en estas cosas, porque nunca conocer estos conceptos de los que yo estoy hablando ahora mismo, pero bueno, que también lo faen, son más conscientes de lo que somos los adultos, que no tenemos ninguna necesidad de pensar en todas esas cosas para echar a calellar. Cosas más cercanas, los que de vosotros tengáis carnet de conducir y andáis habitualmente, o igual eso ya automatizasteis y ya sois capaces de conducir sin estar pensando en conducir. De mano, cuando se aprende a conducir, pues hay que estar pensando, vale, ahora voy a subir a tantas revoluciones, el motor está sonando así, igual ya es momento de meter la segunda, que ya era, a ver, tirando de la palanca de cambios para Manzorga y para atrás, igual sí, igual había que hacer eso. Bueno, igual, seguro había que hacer eso de mano cuando los que conducimos aprendimos a conducir. Pero el que ya lleva conduciendo habitualmente unos cuantos años tiene que pensar, no, va haciéndolo, y al tiempo que lo hace puede estar sintiendo la radio, puede estar hablando con otros, siguiendo una conversación, siguiendo lo que dice el locutor de la radio. Y en la escena, pues está haciéndolo todo. Eso es un comportamiento inconsciente. Sencillamente porque no es consciente. no somos conscientes de todo eso que estamos haciendo, oye, un automatismo. Pero luego también hay otra dimensión de comportamiento inconsciente, de lo inconsciente, que es que sucesos que acontecieron en nuestra vida no influyen de alguna manera comportamientos que vamos a tener en el futuro. Sí, todos fácilmente podéis decir que sí, ¿eh? Hay tal refrán de el gato escaldao del agua fría a fushi, ¿eh? Y el de un cetro, bueno, dice el hombre y el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Entonces eso casi sería para decir que no llegue influye, pero bueno, que vosotros me entendéis, que si vos pasa una cosa, pues es fácil que esa cosa tenga consecuencias en vuestro comportamiento futuro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces sabemos, somos conscientes, recordamos ese suceso anterior y ese recuerdo sirve para planificar el comportamiento futuro. Yo qué sé, pues la última vez que conocí a una persona que me faló así de una manera tan malguera, resulta que estaba engañándome. O sea que esta vez que estoy falándome de esta manera tan malguera, cuidadín, yo voy a poner los mis defensas ya por si acaso. Bueno, pues en ese caso, yo consciente. Pero oye, que también pueden ocurrir sucesos que te fegan comportarte de una manera en un futuro y en realidad en ese momento no te has recordando lo que te pasó. A lo mejor si investigas mucho, sí, dices tú, hostia, pues sí, mira, la verdad que ya que yo desde aquella mala experiencia que tuve volvíme un desconfiado y ahora de mano, yo antes confiaba, pero ahora de mano desconfío, soy muy muy cerrado, muy reservado y tal, pero mira, la verdad que ya no, ni siquiera pienso en eso, ni siquiera me acordaba de eso. O lo mejor de aquí te lo fue a ver y dices tú, hostia, pues sí, sí, va a ser verdad que todo bien de aquella mala experiencia. Y incluso podríamos ir un poquín más allá. No es mentira eso que dicen también los psicoanalistas, de que experiencias de la infancia vayan a tener mucho peso en el desarrollo posterior, la conducta posterior de la persona adulta. Y en esos casos, pues igual es fácil que no siendo, bueno, que bueno, no siendo de ninguna manera, bueno, a lo mejor haciendo entrevistas a progenitores y demás, te falen de una situación en la niñez, qué tal, bueno, pues podemos enterarnos, pero bueno, el caso es que la persona adulto normalmente no va a ser consciente de ese origen, esa cosa que pasó en un determinado momento y que está condicionando a su conducta futura. Por ejemplo, una cosa que va a ser fácilmente comprensible, un buen ejemplo para cualquiera. Hay gente que tiene miedo al agua, a bañarse, a meterse en el mar, y no saben exactamente por qué, no se acuerdan. Pero lo mejor, hablando con los padres un día, dicen, sí, hombre, sí, claro que sí. ¿No te acuerdas de aquella vez que siendo un nenín y tal, metiste y estuviste a punto de afogarte o tal? Igual dicen, no, pues no me acuerdo para nada. Pero coño, igual es verdad, igual es verdad que viene ahí ese miedo, ¿no? Bueno, pues estos son ejemplos, son novedades. Pero bueno, también es verdad que esto es percibido para todas las disciplinas que investigan el desarrollo temprano, que bueno, los sucesos en determinados momentos de la infancia, que ye la infancia más temprana, que ye cuando está desarrollándose más lo que va a ser el individuo futuro, coño, pues tiene mucha importancia a todos los niveles. El niño que no pasa bien por un determinado estadio, pues tiene unas carencias de ahí en adelante. Eso no ye que se diga desde el ámbito del psicoanálisis, eso ye que sabes. Y lo mismo te va a decir el médico de la Seguridad Social. No, mira, este niño en el su momento no dependió tal cosa, o no se echó a andar, o no rompióse este hueso, o lo que fuera. Y eso está trayendo consecuencias muy en el futuro. Muy en el futuro. En ese sentido, obviamente, lo que dice el psicoanálisis de esa importancia de la infancia, pues está bien. Está bien en el sentido de que hay que prestar atención. No sé si fueron, ya os digo, los primeros que pusieron el acento, la necesidad de prestar atención a las vivencias esas del niño, de siendo de cuando ella es pequeño. No sé si fueron los primeros, pero bueno, el caso es que son un ahí, porque despreciarlo, porque joder, tiene un aporte muy muy importante. Después tienes otra cosa que ya, bueno, pues que no me diréis lo que os parezca, esa obsesión que tienen con el sexo, con que todo bien de experiencias sexuales. Hombre, no sé, y también una cosa realmente importante, ¿eh? No sé si tan importante como dicen muchos clásicos de psicoanálisis, oye, que ellos tienen también un poco obsesos. Pero bueno, la verdad es que también la población general lleva bastante obseso, ¿eh? Yo que creéis que os diga, muchas veces que da por cabo. Porque, no sé, yo de verdad, igual es raro y que soy yo, pero yo no me doy al sexo tanta importancia, creo, ¿sí? Yo, para mí, lle una cosa más, algo que está ahí, que lle prescindible, que no lle necesidad vital. Muchos dirán que sí, que lle necesidad vital, lle como comer o respirar. Bueno, yo pienso que no, pero que sí, hay gustos para todo. Lo que os digo, a lo mejor raro soy yo, cuidadín, soy raro por muchas cosas, no tengo por qué no ser raro para esta. Igual lle fácil que yo sea raro. Todo esto para deciros el qué, pues el fondo de la teoría psicoanalítica, del psicoanálisis, pues igual ye en muchas cosas acertado. Ahora, la forma, madre de Dios, yo dame miedo estar sintiendo esta mujer que nos está hablando de todo el tema este del desarrollo del niño y tal, que nos está hablando desde el punto de vista psicoanalítico, porque tengo miedo muchas veces de que realmente se lo crea. Hay poco decíanos, contábamos que había un centro de formación de psicomotricistas, porque el curso este que pues estoy hablando, solté vuestro este rollo, pero todavía no me decía que era, y de psicomotricidad, que en España no hay carrera, pero en otros países sí. Bueno, pues en Argentina, uno de estos centros que se dedica a formar a personas como psicomotricistas, exige, para ellos el titular de la gente, que presenten un certificado de que recibieron psicoanálisis por lo menos mientras 2 años. Y decía lo tan normal. Yo personalmente, a mí eso parece una barbaridad. A mí parece igual que cuando los jueces dicen no vas al maco, pero estás obligado a someterte a un tratamiento del centro Remar. Centro Remar y una secta. A ver, y que un juez te obliga a ir a una secta, pues esto yo lo mismo, que un centro de formación te exija ir a psicoanalizarte, dirá una cosa que yo también no sé si es una secta exactamente, pero bueno, una pseudociencia, dejémoslo ahí, y eso creo que no me lo puede discutir nadie. Pues oye, mira, con otra profesora que tenemos en antes, también de este mismo tema, otra formadora, la primera, salió un día una cosa, también, mira, sí, ahora que estoy acordándome de eso, también me daba mucha importancia al psicoanálisis, también me parece que lo creía demasiado. Salió una cocina, que llegué, si pues digo la verdad, ya no me acuerdo de algún evento infantil que decía que todos los que tienen no sé qué trastorno de adulto resulta que tuvieron ese evento. Y la prueba allí, cuidado bien, la prueba allí que a base de analizar y de recordar y tal, muchos lo reconocen, pero muchos otros tienen un negado y no hay manera de sacarlo. Negado tienen los dos, y un mecanismo de defensa y tal, pero muchos llegan a reconocerlo, otros no, pero joder, eso ya hemos probado todavía porque se resisten. Y entonces yo dije, digo, bueno, o sea que vaya guay, ¿no? Esa teoría. Si los datos confirmen mi hipótesis, entonces, bueno, se lo habían confirmado. ¿Que no lo confirmen? No pasa nada. Y que existe una resistencia. O sea que sea lo que sea, lo que yo digo, y así, no sé si me entendéis. Un argumento circular, me parece que se llama. Que sí o no, confírmese siempre. O sea, ¿Qué estoy así? Ah, ¿ves cómo yo tenía razón, Jesse? No, no, que va, en absoluto. ¿Ves? Tengo yo razón, estás negándolo. No sé si me explico. Bueno, que parece eso, un poco en barbaridad, pero en fin. Pero bueno, si yo puedo ir allí y aprender cosas y disfrutar tirándome, tirándome triángulos de goma espuma y paralelepípedos de colores y estas cosas, pues oye, y tirándome colchonetes y por toboganes para abajo y tal, pues, ¿qué quieres que os diga? Si puedo hacer todo eso, igual hasta vale la pena ir allí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, joder. Bueno, pues sí, claro que vale la pena, pasámoslo como los indios, la verdad. Cabra liega, que amallades pa la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves ay alambre, dime que ves cabra liega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde esa arispia atalaya, desde esa atalaya vieja. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Dime lo que ves, pastora, dime qué ves, cabra liega. Desde este peñes tan altes, donde vuela la mi cuerda, pero donde campa la argaña y se escuende la robeca, pero donde campa la argaña. De la globeca, veo cielos de perullo, duras esferes de piedra, y el corazón de los míos con una fonda resquiebra, pero donde se va sumiendo la antigua voz de esta tierra. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Xúntalo cantar conmigo pa' que esa voz nunca muera. El tiempo llenas tu corazón tea en Gurbiña y Mayupu como una coricia vieja, en Gurbiña y Mayupu como una coricia vieja. Podamos volver a menos y oír juntos cabra liega la voz de pastores nuevos resonando de la peña y la voz de los antiguos del sol cantar cabra liega. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Corazón de tierra antigua, corazón de la mio tierra. Thank you. sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo la radio del queso de un kilo, la radio cuca, radio cucaracha. Como todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, si es directo, y esto es directo, siempre que sean las 23 y 17 del 21 de Xunetu, entonces ya que estás sintiendo anedonia, ya te lo dije, anedonia, estás sintiendo al anedónico miserable dar la propia yola aquí, humilmente. Mira, voy a seguir hablando de una cocina que de la que me prescancié también este curso. Resulta, bueno, voy a hablar de sucesos acontecidos ya muchos años. Casi tendría que decir que felizmente muchos años, porque no son sucesos, no llega una época agradable de mi vida. Pero bueno, también llevo una época de la que saqué cierto partido, a lo mejor no tanto como debiera sacar, pero bueno, saqué parte. Estoy hablando de los mis tiempos de estudiante universitario. Ya se lo más veces este tema, ya vos dije otras veces, pero bueno, no sé por qué hay por ahí el estereotipo. Mucha gente tiene la idea de que son los mejores años, que bien se pasa, vaya folixes, las fiestas universitarias, los colegas, les moñes que se collen en la universidad, lo mucho que se folla, tal. Yo personalmente, cuando me falan de esa universidad, yo digo, bueno, pues yo tuve en otra. Eso sea, en otras universidades en las que tuve yo, eso no pasaba. La universidad en la que tuve yo, básicamente, dediquéme a estudiar como un animal. A estudiar mientras un montón de horas al día. No sé qué, cuántas horas echaba. Solía ponerme a las 8 de la mañana ya sentado, con los codos fincados, y terminar a les mínimo a las 9 de la noche. 3 horines. Vosotros decís, bueno, pero ahí resta voy a comer. ¿Cuántas veces me lleva el tupper? Para salir a comer en 10 minutinos a la puerta de la biblioteca y volver rápido para allá. ¿Cuánto tiempo me asesina? Y el insomnio, no os falé nunca del insomnio. No sé, yo desde aquella pensaba que era un lleno insomnio, pensaba que ya era así, ¿no? Que ya era lo normal meterse en la cama y tardar 2 horas, 3, 4 en dormirse. Pensaba que ya era lo normal. Y pensaba que ya era lo normal despertar un montón de veces a lo largo de la noche. Y casi pensaba que ya era lo normal tener pesadillas, es que pesadillas que tienen que ver con exámenes, con tengo que estudiar, tengo que... Pues sí, eso yo lo que viví. No voy a decir que porque alguno puede decirme que llegan, ¿no fuiste amigos también o...? Sí, pues sí, algunos fuiste buenos amigos. En ese sentido tengo que reconocer que echo de menos el tarayel, por lo menos, conocer a mucha gente, que no fuera un conocimiento muy profundo, pero al menos conocía a mucha gente y falaba con mucha gente, veía mucha gente todos los días. Ya os dije que uno de los meus grandes males ahora y la soledad. En ese momento, pues la verdad que no, la verdad que estaba siempre rodeado de bien de gente. Y diránme también, bueno, y que ya que no fuiste a ninguna fiesta de esas universitarias. Se me decía, a alguna fui. No estaba todo el puto día de fiesta, como, Hay los que piensan que estás de fiesta todos los fines de semana, desde que empieza el curso hasta que acaba. No, no, en absoluto, ¿eh? Yo siempre de alguna vez fui a alguna fiesta de esas, ¿eh? Igual un par de ellas caí en todos los cursos, pero un par de ellas, ¿eh? No más. En fin. Y de alguno dirá que no follaste mucho en la universidad. Y yo diré, pues no, la verdad, no tenía cuándo. No tenía cuándo, porque ya os digo. Y por ejemplo, alguno te puede decir, ¿y nunca coleccionaste enfermedades psicosomáticas en la universidad? Ah, mira, eso sí, coleccioné muchas. Estaba sometido a tal nivel de estrés que coleccioné muchos, problemas estomacales, muchos problemas estomacales. Claro, esos vinieron del consumo excesivo de café. Curiosamente, a mí el café no me gustaba. Empecé a tomarlo cuando estaba en la facultad, y empecé a tomarlo única y exclusivamente por el efecto, no por placer. Decía, ay, qué rico tal. No, no, absoluto. De hecho, sabía mi mierda, pero tomaba lo igual porque necesitaba estar despierto para poder estudiar más horas. Sí, así no era. Y hacía unos cafés cargadísimos. Cuando el, ¿cómo se llama? El émolo se llama. Creo que sí que hay el nombre. El sitio de la cafetera donde eches el café. Cuando se llenaba bien, apretábalo. Apretábalo bien, condensaba todo aquello para poder echar un poquillo más. O sea que ya podéis imaginar cómo era el café que salía, un poco menos que masticable. De alguna vez, miré qué burra llega a hacer uno, llega a comer los pozos. Sí, como lo hacía tan gordo, por mucho que la cafetera filtrase, no filtraba tanto. Traban muchos pozos, y cuando acababas la taza, pues que zapaba un vos exagero, si os digo que en medio de pozo igual quedaba. Pues ya a comer eso, a comerlo para intentar mantenerme despierto. Claro, eso, esa vida, dormir mal, tomar tantísimo café, hombre, a nada bueno no podía llevarte. Yo de hecho, por ejemplo, tenía, bueno, la piel afectóseme muchísimo. Tenía una cantidad de caspa. Wow. No os podéis imaginar la cantidad que tenía. Pero de verdad, que no me estoy exagerando, que ya era yo de alguna vez de ponerme de arriba de una mesa y decir, cago en la mar, voy frotarme el pelo hasta que me caiga toda. Hostia, llegará a xuntar montañinas curiosas, del polvo en blanco aquel, las escames. Sí, de verdad os lo digo. Y el último año, ya en cuarto, ya para completar, salió mi psoriasis también. Psoriasis en las rodillas y en los codos. Y yo rascábala mucho. Y me acuerdo que decía la mi mamá, decía, joder, pues no te rasques, hombre, que soy el peor y retes más la piel y tal. Y acuérdame una vez que me volví a ella y dije, mamá, la mi vida es una mierda. El único placer que tengo es rascarme cuando me pica. O sea que voy a rascarme, me dan exactamente iguales consecuencias. Y yo creo que en ese momento la mi mamá fue perfectamente consciente de que lo que estaba diciendo ya era sina. Que la mi vida ya era un sufrimiento constante. Y que aquel ya era un único placer que me podía permitir. Y díxeme, vale, hijo, haz lo que tengas que hacer. Y yo me rasqué cuando me picó. Tuve la fortuna de que, bueno, todas esas enfermedades psicosomáticas se me quitaron cuando terminé de estudiar. No me lo podréis creer, pero el mismo día que hice el último examen de la carrera, a la media hora de terminar ese examen, yendo para casa, froté la cabeza y a la persona que iba conmigo dije, mira, absolutamente nada de caspa. La psoriasis quitóseme también al poco tiempo. El dormir mal, no, todavía duró bastante, pero bueno, no tanto a lo mejor como podíamos pensar, unos mesinos. Qué cosa curiosa, yo creo que fue la primera vez desde que yo tenía memoria que experimentaba lo que era dormir una noche entera, madre de Dios, y esto de echarse en la cama y a los 10 minutos estar sopa, eso para mí, bueno, ahora ya es por fortuna lo normal, ya desde fue muchos años, pero en aquel momento para mí era una novedad absoluta. Digo, Dios mío, pero increíble. Dios, lo que torturé a los mis huevos mientras un montón de años, porque bueno, costábame tantísimo dormir, que cualquier pequeño ruido quitábame de conciliar el sueño, y entonces yo estaba todo el día diciendo, Dios, bajar la tele, cerrar los puertes, tal, porque de verdad que lo pasaba muy mal. Y ahora soy consciente de que también yo lo hice pasar muy mal a ellos, Uno de los motivos por los que digo yo que la universidad fue uno de los peores sitios por los que pasé, porque fízome daño a mí, y fízome facéis daño a otros. Yo en aquel momento también ya era mala persona. Sí, yo creo que ya era mala persona, no sé. Dirme aquello que yo os facíais daño a los demás, no, yo la verdad que creo que nunca hice daño a nadie. Pero también es verdad que no me evitaba. Si yo podía evitar que a quien le pasara algo, no era asunto mío. Yo no me hacía mal, pero tampoco lo evitaba. No sé si me explico. Tampoco hay necesidad de explicarme. Yo creo que con lo que estoy diciendo abondo para que entendáis que pasé por un muy mal periodo. O sea, las pesadillas con que tengo un examen y no estudié o no llegué al examen a tiempo, tal, esas tardaron muchos años en quitarse, muchos años. Muchas veces me acuerdo más de estar en medio de la pesadilla, de decir, ay madre de Dios, que tengo examen, qué tal, y yo mismo en el sueño, en la pesadilla, decir, no, Abel, si terminaste de estudiar hay muchos años ya no tienes, ya no vas a volver a sufrir eso. Y quedar en ese momento, hostia, ya verdad, y notar, sentir una paz. De verdad, si no lo vivisteis, yo creo que no es fácil de transmitir con palabras. Entonces, vais a entender, a ver, yo todo esto, porque diréis, a ver, de hecho este que digo falarnos de otra cuestión del curso y ahora está falándonos de la universidad. Tranquilos, que todavía no cuento, todavía no cuento. Ya visteis, ya os demostré la primera parte, que no se me marchaba tanto la olla como pudiera parecer, Joder, oye, en este caso tampoco. Pero bueno, vamos a seguir falando un poquito más de la universidad, joder. Entenderéis que con ese sufrimiento y ese gran desprecio que yo tenía a todo aquello, a todo aquel mundillo, porque pan arriba, en los que van ahí porque quieren, de decir, wow, yo voy a estudiar una carrera, por duro que sea, por tal, voy a ir para allá. No fue en mi caso. Yo nunca quería estudiar una carrera. No descartaba estudiar una carrera, pero nunca quería que fuera mi primera opción. Yo cuando terminé el COU, yo tenía perfectamente decidido que yo quería estudiar una formación profesional. Después, a posteriori, sí, hombre, a lo mejor estudiar una carrera, ¿por qué no? Pero primero tener un titulín de formación profesional, pensando en que me podía ayudar a trabajar. Yo de aquella, no sé si era un visionario, principios medios de los 90, ya tenía muy claro que la universidad no valía para absolutamente nada. No valía para absolutamente nada para el tema laboral. Entendámonos, para otros igual sí valía. No sé lo que pensaba yo de aquella, pero bueno, para el tema laboral ya tenía muy claro que no valía para nada. Y entonces yo pues, tenía muy claro que yo no tenía intención de ir allí, que tenía intención de estudiar todo algún tipo de formación profesional y después ya, si me apetecía, meterme a la universidad. Pero no vos podéis imaginar la presión agresiva, incluso, agresiva no en el sentido físico, pero bueno, sí en el sentido psicológico, la presión agresiva que sentí por parte de la familia, de los profesores, mismo de los compañeros, en plan, hay que estudiar una carrera, hay que estudiar una carrera, hay que estudiar una carrera, hay que estudiar una carrera, hay que estudiar una carrera. Fue talo que llega al extremo de decir, mira, de acuerdo, voy a estudiar una carrera. Y me acuerdo también de una cosa que dice la mi mamá, por la que tengo que pedir perdón. Creo que ya lo pedí, pero bueno, si no, tendré que irlo a pedir. Sí, creo que sí, ya lo pedí. Igual no fue un perdón, fue una explicación de... No, fue un eximirlo de culpa cuando lo que yo debería reconocer y que yo no tenía que haber hecho eso. Fue un día que dije, digo, vale, voy a hacer lo que tú dices, voy a estudiar una carrera. Pero que sepas que cuando acabe la carrera, no sé exactamente ahí, ya no recuerdo las palabras que dije, como voy a comer mierda o voy a quedar en el paro para siempre o tal, pero bueno, sí, algo así dije, voy a estudiar una carrera, voy a sacar unas notas coyunudes y luego voy a estar al puto paro. Y así no fue, así no fue. Yo tampoco os creáis cuántos años hay que tuve por primera vez un trabajo para el que el fecho de tener carrera influyó en algo. Pues habrá 3-4 años. Sí, por estas fechas hay 8, 9, 10, 11, hay 3 años por estas fechas. ¿Qué vos parece? Mandarices, ¿no? ¿Y cuántos años hay que... Porque cuántos años hay que termine la carrera? Pues hay... Estamos ahora en el 11, 14, 20, pues hay 17 años. Hay 17 años que termina la carrera y 3 años que por primera vez la carrera me sirvió para qué. ¿Qué vos parece? Bueno, y con todo esto que vos cuento, el estar yo y el disgusto, el saber que no me iba a servirme para nada, el ir así a esforzarme tanto y acumular tanto estrés, parecerá vos normal que yo todos los años, cuando acababa el curso, y había aprobado ya todo, porque sí, para arriba siempre lo aprobé todo en xuno, aunque me quedó una para septiembre. Bueno, pues cuando había terminado todo, no me parece normal que yo los apuntes los rompiera, los quemara, los... Pues sí, la verdad, y es normal, yo incluso lo pienso ahora y es normal. Pero ahora, tantos años después, hasta ahora nunca lo había pensado, pero ahora puedo deciros que arrepiéntome. Que gustaríame tener esos apuntes. Gustaríame poder repasar un montón de conceptos que están dándonos ahora en el curso, un montón de conceptos de filosofía, de nosia, de gnosis, de ontogenia, de filogenia, de neurología, de percepción, de, bueno, haciendo cosas que realmente yo decía, Dios, si tuviera los míos apuntes ahora delante, la verdad que cuántos iban a servirme. La verdad que sí, pero resulta que no los tengo. Porque acabé con ellos. Hombre, seguramente acabé con ellos porque en ese momento ya lo que necesitaba hacer. Entonces, visto así, pues puedo decir, bueno, hombre, vale, pues oye, no pasa nada. Jódeme por otro lado porque tenía ahí un material. La verdad que yo ya era bueno tomando apuntes, joder. Cuando no llevo bueno una cosa no tiene por qué no decirla, ¿eh? Falsa modestia, ¿para qué? Yo ya era bueno tener unos apuntes de puta madre. Y a un año, pues seguramente hubieran servido, pero bueno, de la misma manera que a un año hubieran servido, pues esos más de década de travesía en el desierto, que atravesé sin que el ser licenciado me sirviera para nada, para absolutamente nada, pues también todo ese tiempo decía, ves, fíjelo bien. Aunque bueno, no sé, hacer cosas en negativo, estar orgulloso de las cosas malas que tuviste que hacer sencillamente por, no sé, por desquite, por, bueno, pues no sé, que tampoco va al pan y tampoco va a ningún lado. Pero bueno, lo fecho, fecho está, en fin. La espina conocí a un pastor allá muy bien de años. En el alto de la espina ausuañaba yo. Falóme de La Habana, Los Ángeles, Chicago y de Nueva York allá muy bien de años. En el alto de la espina conocí a un pastor. Niño, el mundo y es pequeño si no tienes corazón, dijo él. Mira, el mundo y es pequeño si no tienes corazón. Entonces no sabía yo lo que sería medrar el mío corazón. Niño, el mundo y es pequeño si no tienes corazón, dijo él. Mira, el mundo y es pequeño si no tienes corazón. Entonces no sabía yo lo que sería medrar el mío corazón. Conocí a un pastor allá muy bien de años. En el alto de la espina volar quería yo. Falóme de la vega, hubo un aipaniceros caerás y busmión allá muy bien de años. En el alto de la espina conocí a un pastor. Meño el mundo y es per grande si ye grande el corazón, dijo él. Mira el mundo y es per grande si ye grande el corazón. Entonces no sabía yo lo grande que se tornó el mío corazón. Meño el mundo y es pequeño si no tienes corazón, dijo él. Mira el mundo y es per grande si ye grande el corazón. Güey, que el mundo percorrí, hay quien pudiera falar con el viejo pastor. No, no acabo yo de hacerles transiciones, entre el cantar que está sonando y la música de fondo. No acabo yo de hacerles a curioso, ¿no? Para nada. Coño, estoy queriendo... Joder, perdona, y es que estoy haciendo ruidos aquí porque estoy queriendo guardar un mueble. Ah, sí. Y mejor la maña que la fuerza, que ya lo decía Bruce Lee. Mi water, my friend. Y qué coño viene de eso, no joder, pues porque metíla así fluyendo, metíla, a ver, joder, Dios, qué cuidado tengo que tener con las palabras que digo. Y es que estaba queriendo meter aquí una repisa de móvil. Bah, mierda, no tengo por qué dar explicaciones. Bueno, un saludín a las personas que tengo metías en el chat. Tengo a mi amiga Lu, que es Lucía, la que viene siempre. Entonces, bueno, oye, presta mucho porque está demostrando la fidelidad. Y tengo una tal Alice, que no sé quién lleve porque no me lo dice. Una invitada, Alice. Bueno, pues hola, Alice. Buenas noches. Pero bueno, que de aquí será. De no llegar a la cuca por casualidad, o sea que seguro que sé yo. Ay, Alice, ¿de dónde vendrás tú? Bueno, seguís escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca, ya son las 23:44 minutos de la noche, ¿eh? A ver, así entre pitos y flautas, ya va a ver cuánto va grabado, ¿eh? Cojona, pues una hora y 44 minutos, claro, si son las 23 y 44, pues obviamente, bueno, obviamente no, porque si hubiera, estoy así porque no vino el compañero del programa de antes, de Amo la Hostia, debe estar de vacaciones o algo, porque ya la semana pasada no estaba, entonces bueno, pues arranqué justo a las 10 de la noche, si no, pues entre pitos y flautas, en cambiar, charlar, saludarnos y demás, pues arranco un poquillín, unos minutinos después. Bueno, yo total, como no tengo nadie detrás, yo puedo alargarme después todo lo que me dé la gana. Yo nada más quería decir una cosa, porque ya está entrándome sueño, la verdad que ya... ya voy con ganas de ir acabando esto, de ir exportando, porque luego tarda la decisión en exportar. Vosotros diréis que ya esto de exportar, ya lo expliqué más veces. A ver, una vez terminas de grabar el programa este para grabar que tenemos, das ya parar y tienes que hacer una cosa que se llama exportar. Que ya todo eso que grabo, él lo convierte en un archivo MP3. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese rato... que estar aquí, que estar esperando a que termine de exportar. Y joder, la verdad que echa mogollón. Claro, normal, cuanto más largo el programa, más tiempo echa, pues igual guapamente estoy después 10 minutos aquí todavía exportando, ¿eh? O sea que bueno, ya voy teniendo sueñín y ganas de terminar, pero no quisiera yo terminar sin hacer un comentario, comentario que me tiene a mí a maltraer. Vamos a ver. No sé si pues acordáis que el año pasado, por estas fechas, falé de, ¿cómo se dice, coño? De la estación de autobuses de Aviles, Falaba yo del tiempo que tenía que estar allí, de los viejos que viven allí sin más asentarse, del segureta que él con aquella pinta de madero frustrado, de toda esa gente. Entonces, situaciones chungas que yo conocí por allí. Bueno, pues este año resulta que estoy teniendo que volver para la estación de autobuses de Avilés. Y la verdad que el año pasado iba por las tardes, este año voy por las mañanas. Y mira, la verdad que por las mañanas no están ni los viejos aquellos que yo pensaba que a lo mejor eran una avanzadilla extraterrestre. La verdad que no andan por allí. Tampoco en un tal segureta chungo es y asqueroso, no sé, de hecho ahora no sé ni si hay segureta porque no sube, pero bueno, lo que sí hay y que van dos días no dos o tres días que me topo, porque yo tengo que ir allí, hacer un transbordo, coger otro y tal. Bueno, pues en ese segundo me topo un conductor. No me gusta a mí caer en estereotipos, no me gusta insultar, pero yo mongol. ¿Qué culpa tendrán los naturales de Mongolia? O en sin ser naturales de Mongolia, pero que pertenecen a esa etnia. Ninguna. Pero este es mongol. ¿Qué vamos a hacer? Mongol. Y unas vieyes, porque son vieyes. Si me cayeran bien y fueran simpáticas, no diría que son vieyes. Porque tampoco llevo un apelativo que yo utilice habitualmente. Pero y que estas son unas vieyes. Unas vieyes de asquerosas. Sí, vale, porque me quedé mal. Hay unas vieyes que se suben, siéntense en esas dos primeras filas y se ponen a hablar con él. Con el conductor, y el conductor con ellas, haciéndose el gallito, y como si estuvieras viendo una escena de instituto, del típico rapaz haciéndose un adolescente haciéndose el gallito delante de los mocines. Bueno, pues esto igual, o que sé yo, que edad tendrá el paisa nuestro, ni que edad tendrán ellas, que debiera darme igual, porque yo soy precisamente de los que dicen que para esas cosas no hay edades. No tenemos cabeles, pero dije, estos son mongoles. Veréis por qué. Resulta que en el sitio que yo bajo, pues hay tres paradas, y un pueblo y una aldea de nada. Pues la misma recta, que no penséis que yo una recta muy larga, serán 200 metros de recta, hay tres paradas. Bueno, ellos sabrán por qué, ese es un tema de alza. Que yo soy gestor de la empresa, pues igual digo mejor una parada nada más, porque al fin y al cabo, oye, por tener que caminar como mucho 50 metros por delante, 50 metros para atrás, no pasa nada, dejamos la de en medio y ya. Pero bueno, el caso es que están puestas el estrés. Entonces, el otro día fue la que empicó. La segunda, y yo ya he puesto a ver tres, bajóme en la tercera porque ya es la que queda más cerca del sitio al que yo voy. La que empicó la segunda, bajóse, y yo llamé por la tercera. Y no van un par de los vídeos y sueltan. Madre de Dios, que para 50 metros también hay que ser, es que no hay Dios que lo entienda. Y el paisano, el conductor, sí, la verdad es que a ver si lo quitan, porque acabarán quitándolo, porque esto no puede ser, es que hay gente que... Bueno, yo callé. Yo la verdad estaba sentado también en la segunda fila. Callé por esto de decir, para que enfrentase. Y la verdad que ahí sí que a lo mejor me equivoqué mejor como estaba sentado en segunda fila. Y la verdad que estoy acostumbrado, aunque otras veces que me tocó con otros conductores fueron gente agradable, fui a bajar por la puerta de adelante. Pero pues yo no abría la de atrás nomás. Y bueno, yo ya cuando iba a dar la vuelta, abrió la de adelante. Y yo bajé y dije, oye, que conste que yo dije, gracias. Y bajé. Bueno, pues esta mañana, lo mismo, bueno, volvió el mismo conductor, las mismas vieyes que... chungues, ¡bah! ¡Qué asco! De verdad, bueno... Y yo también he sentado ahí aguantándole esas tonterías, todo el camino y tal. Ay, cotorres. Madre, yo pero también de tranquilo. Voy leyendo, pero no puedo leer. Porque con esos cotorres dando la parpayuela ahí de mala manera. Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que llegamos ahí. Yo volví a picar a mi parada. Esta vez no picó nadie nada en antes. Bueno, entonces por ahí pueden estar tranquilos, ¿no? Pero esta vez que oí, dije, bueno, ya que parece que este señor y molesta abrir la puerta delante, porque bueno, la verdad que la puerta para bajar, la delante y para subir, para bajar tiene que ser la de atrás, pues voy a la de atrás. Y fue la de atrás, y ese día abrió la delante, o sea, hoy abrió la delante, y al rato cuando se pescanció de que estaba atrás, había atrás. Oye, pero en ese momento de, no sé qué coño he dicho, porque la verdad que no la sentía una de las viejas. Pero dice, increíble, pero dice el conductor, y yo creo que, bueno, no sé, A ver, sin procuro ningún, para que no lo sintiera, no. Con intención de que sí lo sintiera, estoy empezando a pensar que sí. Pero digo, a ver, no ves que el chaval este ya cuadrado. El otro día abro por atrás y tiene que salir por delante. Hoy abro lo adelante y tiene que salir por atrás. Yo en ese momento experimenté un aumento de mi tono muscular, una tensión bastante importante y unas ganas de ir a decir cuatro cosas. Pero así, así. La semana que viene voy a tener que volver a ir. Y ya voy a ir, porque ya que además conozco, vamos a ver, a mí estas cosas, uno puede decir, joder, olvida lo que más te da, ¿no? Igual si no tuviera que volver a ir, olvidado, le dame igual, pero yo que voy a tener que volver a ir. Y como vuelva a soltar alguna patochada, pues no sé si será quien ha... Lo mismo el que les vieyes, como vuelva a soltar una patochada, no sé si será quien a callar. Y mira que yo... A ver, y es difícil cabrearme. Pero tiene me cabreado. Y es muy difícil. Yo enfadome, no sé, últimamente cuántas veces me puedo enfadar en los últimos años. Enfadéme, la verdad que hay un par de meses, tuve un enfado bastante importante. El anterior, hay mucho ya, hay más de 2 años, me parece. O 2 años para estas fechas. No sé, por ahí. Pero bueno, que veis que los mis enfados expandiese, ¿eh? No soy yo fácil de enfadar. Pues estoy enfadado. Estoy enfadado. Y si no es fácil que me enfade, si es difícil, más difícil todavía es que salte. Pues a ver, no sé yo si... No sé yo si de esta vez saltaré. No sé. Ya os contaré la semana que viene. Porque si hay posibilidad de que salte, ya para el jueves que viene ya salte, seguro. No sé, ¿qué pasará? Embraña l'aire i la torba, i la tona en les llonides, en pedra fita los jocs, i en cochanzo los divides. Paso la via en el monte, entre tenas y urbicos, soy el de las camaradas y del tap de los caminos. Vivo por la muerte al chumbo y el fusil a chocos primas, proe de lo que pierde la guerra y salva la vida. Embraña el aire y la torba y la tona en lesiones, en pedra fita los chocos y en cochanzo los tirides. Penas son de mandalena, montes y solas mareas, puertos que naide camina, ande tal a Dios y a pena. Una vuelta de la hacienda, esperándome una bala, la boya de los fusiles, sigue metente las fallas. Embraña el aire y la torba, la tona en lesioniles, en pedra fita los chocos y en cochanzo los tibides. Es con sonar la mimosa, salje flora la siniestra, palome que se echa al monte, nunca acabará la tierra. Al vaciar el pulco braña, tan escritas estas tetas, Asturias levanta el puño, pa' Bueno, compañeros, son ya las 23 y 58 minutos de la noche de este jueves 21 de Xunetu del año 2011. Y bueno, yo creo que va siendo hora ya de despedirme. Ya fueron dos orines de anedonia, pero esta noche ya falé unas cuantas cosas, ya puse unos cuantos cantarinos, tres o cuatro, uno, dos, tres, cuatro, sí, mira, puse cuatro cantarinos. Otro que voy a poner para despedirme van a ser cinco cantarinos que van a ser de los Jan de Cubeltos, ellos. Ya sabes, ahora dime por poner todos los manes todos los mismos y hasta que me dé otro aire diferente que vaya patrullado, pues de momento voy a seguir poniendo siempre los mismos cantarinos del mismo grupo. Bueno, un saludín a la gente que estuvo sintiéndome esta noche, un saludo muy grande a todos los que estuvieron sintiendo esto de 107.3 de la frecuencia modulada. Un saludín a toda la gente que estuvo sintiendo anedonia a través de www.radiocuca.org. ¡Hoy, que por fin funciona la www, la emisión por internet! ¡Hoy, que por fin funciona! Tuvo gente ahí sintiéndome. Un saludo muy grande a Lucía, que tuvo metida el chat un pedazo. Un saludo muy grande también para Alice, que por ahí, que ya en el chat ya no está, pero bueno, no sé si seguirá todavía sintiendo. Joder, Alice, tanto miedo no doy, creo. En fin. Bueno, nada, que lo dicho, dejo vos. La semana que viene sentímonos otra vez. Bueno, vosotros me sentís a mí, yo como mucho al leo lo que escribáis en el chat. O incluso siento vos si me llamáis por teléfono, si queréis. 985-29-81-37. Más, manda huevos. Ahora que ya sé, metemos en antena, no me llama nadie. Ay, vaya por Dios. Bueno, venga. La semana que viene, sois malos, sois buenos, sois lo que os dé la gana. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Páselo bien, hombre, o páselo mal, como queráis. ¿Vale? Venga, tallo ahí. Corazones en sí no me que presiento y que conozco, corazones nos que espero, donde me hablo hoy reposo. Corazones frañedizos que guardáis la agua y el viento, el fuego de los borrones, les espores de otro tiempo. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mayor. Vosotros sois el diel du y el aire y la luz de un tiempo mayor. Corazones que conocen el dolor y los fracasos y faña hacer la esperanza en las cenizas de los sueños. Corazones son de ayer en la andarina y la cerrica, corazones que se llenen de salitre y de nubrina. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mayor.